tenda no nashi kwasimano pandami yaño junaji nete kwami nete subaji natasi kwashimira canto de sensón tresashimina melquía de rosas blancos de la comunidad de Nashinandá, Mazateco. Y estamos en este programa de canto de sensontles. Agradezco a mis compañeros y compañeras que hoy pues vamos a tener esta breve palabra para decir algo de lo que somos nosotros. ¿Por qué es importante la lengua materna? Es importante porque es lo que tengo yo para comunicarme, para relacionarme con mi comunidad, interpretar mi territorio. Es decir, no tengo este medio o este instrumento de comunicación, no sería yo nada ante esta realidad. Este idioma que usamos se enfrenta ante dos situaciones, dos realidades. Uno, cómo nuestra lengua ha sido secuestrada por una parte por la educación oficial, pero también cómo nuestra lengua ha sido utilizada para castellanizarnos. O sea, que ya no hay necesidad de hablar el español o el castellano para castellanizar a nuestros compañeros o compañeras. Ahora se utiliza nuestra propia lengua para castellanizarnos. O sea, eso es lo más grave. Y nosotros somos parte de ese proceso colonizador que tiene el Estado. Y por otro lado, estamos enterados que el gobierno federal actual, ha instituido pues una universidad de las lenguas indígenas. Resulta que ahora sus lenguas van a ser llevadas a estudio en un ámbito académico. ¿Por qué el gobierno federal no invierte recursos en las comunidades para que desde la comunidad se fortalezca, se recree la lengua? ¿Por qué tiene que llevar nuestras lenguas a espacios cerrados, a estas instituciones académicas? Es algo que a mí me preocupa y realmente pues me ofende. ¿Tenemos un derecho a la lengua, a usar nuestra lengua? Pues claro que sí, es un derecho humano, como todos, como todo pueblo, como toda cultura tiene el derecho de usar su lengua, pero este derecho se ve violentado por estas prácticas homogéneas, por estas prácticas estatistas, que pues está el gran reto, cómo desde las comunidades tenemos que hacer frente a esta realidad. Tena no nacionalidad kunia inshi kasha gajo minabin inshi kwasi kanchane ya no ya tsakwenda nenga niño su tira nenga kwanyo tira nenga kwahini sumiña inshi no kwanyane ata kwiyebane sa nikatu hira ki minane sa kwaku hira nishtinane chahangi ngu kuya kwabitsene chahangi ngu kuya kwashi tijanya shinyane aki kwanyo su tira nenga kwanyo su tira nenga ki Kwakura ki inane nishtinane uwane koshimanikone sehin tisakura kwa inane andini kwan kino on siento nunga kwasi tisakura kwa ke inane kukwa mishe kwasi tisara kwa ke inane tekwini chakune tekwini chakune shitibate shumanane ata sandala fikwane mita sahenanganchane mita basio inane tu kwanga zienitin katandeyara inane. Tu bisa ishi chono kwini tibine.